Buenas noches, cabareteros y cabareteras de la web. En el programa de hoy vamos a intentar realizar una nueva pirueta, un salto espacio-temporal de riesgo. Si nos atuviéramos a las versiones oficiales, diríamos que nos íbamos a un lugar y una época marcados por la oscuridad y el peligro. Pero, como bien sabéis, este cabaret no es obediente ni suele aceptar lo que dicta la historia políticamente correcta, escrita por instancias gubernamentales o sus medios afines. Tenemos buena memoria y estamos muy curados de espanto ante tantas declaraciones oficiales en las que los digos se han convertido en diegos según hayan cambiado los intereses o las ambiciones de unos y otros. Ya sabéis, todo queda en manos del prisma que quiera difundir la autoridad competente en cada momento. No nos fiamos de tanta rotundidad ni de tanta simplificación malintencionada. Preferimos comprobarlo por nuestros propios medios y dejar hablar a las personas directamente implicadas. Por eso vamos a volver, en esta ocasión, a un tiempo pasado en lo que entonces se denominaba Zona Especial Norte. Un eufemismo para referirse a unos territorios con una marcada personalidad que no solo se ha visto condicionada por los vaivenes políticos, sino también por la influencia de profundas y ancestrales corrientes telúricas. Las rencillas y rivalidades provenientes de estas han dominado y complicado la vida de un pueblo compuesto por clanes y tribus que solo se pusieron de acuerdo una vez en la historia. Lo justo para darle por el saco al ejército de Carlomagno, allá en Roncesvalles. Y es que la existencia de un abusón venido de fuera ha sido siempre el mejor remedio para aparcar conflictos internos. Pero después, estos vuelven a resurgir como siempre. Que si este viene a robarnos las setas, que si el otro es un chulo que se cree el centro del mundo, que si aquel es más falso que un duro de cartón, que si el de más allá es bruto como un arao. Cosa de familia. Cabareteros y cabareteras, preparaos para viajar porque nos vamos a una ciudad que por sí misma ya constituye uno de esos clanes. Sí, nos referimos a Bilbao, el bocho encajado entre montes de hierro y partido en dos por la ría. Y si al llegar os preguntan de dónde sois, disimulad y responded como auténticos bilbaínos. ¡Ojo, que yo no soy de Bilbao, Bilbao es mío! Ballhausen, Bilbao, Bilbao, Bilbao, war das Schönste auf dem ganzen Kontinent. Dort gab's für einen Dollar Krach und Wonne, Krach und Wonne, Krach und Wonne, und was die Welt ja eigen nennt. Aber wenn sie da hereingekommen wären, ich weiß ja nicht, ob ihnen sowas grad gefällt. Ach, brenn die Lachen waren, wo man saß, auf dem Tanzboden wuchs das Gras. Und der grüne Mond schien durch das Dach, ne Musik gab's dort, da wurde was geboten für sein Geld. Joe, mach die Musik von damals nach. Alter Bilbao-Mond, da wo noch Liebe lohnt. Alter Bilbao-Mond, war Brasil gewohnt. Alter Bilbao-Mond, das hab ich oft betont. Alter Bilbao-Mond, mich hat nie geschont. Ich weiß ja nicht, ob ihnen sowas grad gefällt. Doch es war das Schönste, es war das Schönste, es war das Schönste auf der Welt. Bilsballhaus in Bilbao, Bilbao, Bilbao, an einem Tage Ende Mai im Jahre 8, da kamen vier aus Frisco mit nem Geldsack, mit nem Geldsack, mit nem Geldsack. Die haben damals mit uns was gemacht. Aber wenn sie da dabei gewesen wären, ich weiß ja nicht, ob ihnen sowas gerade gefällt. Ach, brennende Lachen waren, wo man saß. Auf dem Tanzboden wuchs das Gras. Und der grüne Mond schien durch das Dach. Und vier Herren konnten sie mit ihrem Braun ins Schießen hören. Sind sie ein Held? Na, dann machen sie es mal nach. So auf dezent, mit Palme und mit Eiscreme, ganz gewöhnlich, ganz gewöhnlich, ganz gewöhnlich, wie jedes andere Etablissement. Aber wenn sie jetzt hereingesegelt kämen, es ist ja möglich, dass es ihnen so gefällt. Nur mir macht leider sowas keinen Spaß, auf dem Tanzboden wächst kein Gras und der grüne Mond ist abbestellt. Ne Musik machen sie, da kann man sich nur schämen für sein Geld. Joe, mach die Musik von damals nach. Alter Bilbao-Mond. Halt, wie ging das jetzt weiter? Er war Brasil gewohnt. Ach, ich weiß den Text nicht mehr. Da, wo noch Liebe lohnt. Es ist schon zu lange her. Ich weiß ja nicht, ob ihnen sowas gerade gefällt. Doch es war das Schönste. Es war das Schönste. Es war das Schönste. El salón de baile de Bill en Bilbao era el mejor de todo el continente. Allí recibías todo lo que tu dinero podía pagar y la música, bajo la luz de la luna, acompañaba en ocasiones la llegada de peligrosos zampones que se mezclaban con las parejas de amantes. Este sería un comienzo sugerente, pero no. En esta ocasión no se trata del Bilbao fantástico, entre romántico y canalla que imaginó Bertolt Brecht y cantó Lotelenia. Esta historia habla de un Bilbao más próximo, recién terminados los años 70, donde las libertades recién estrenadas se iban oscureciendo y las manifestaciones se convertían en parte del folclore local. Era el Bilbao en el que mandaban el chiquiteo, las rondas de vinos y castañares. El alcalde de casi se carga las recobradas fiestas populares. Una urbe que parecía reconcentrarse en su casco viejo, donde la ría aún no había entonado el ya hemos pasado de las inundaciones del 83 y las únicas aguas que desbordaban los baches multiformes, depredadores de zapatos y calcetines, provenían del sirimiri vacilón que muy a menudo calaba el vaivén etílico de autóctonos y foráneos. Por haber, época de masiva concentración universitaria en Vizcaya, había hasta estudiantes guipuzcoanos. Eran fáciles de detectar, siempre despistadillos en el laberinto asimétrico, abierto en abanico contradictorio e irregular de las siete calles bilbaínas y sus cantones transversales. Algo muy diferente al sencillo crucigrama peatonal de la parte vieja donostiarra que sumaba a golpe de reglas y cartabones las calles Fermín Calvetón y Narrica, llevo dos y tiro porque me toca. Las malas lenguas vizcaitarras solían decir también que los pocos estudiantes navarros establecidos en Bilbao preferían quedarse en su piso discutiendo por qué Pío Baroja había declarado que eso del pensamiento navarro sencillamente no podía ser. Y los alaveses, bueno, no había quien lo sacara de la mejillonera de la calle Iturribide y sus patatas bravas. En ese marco incomparable, donde el caicu, la tradicional chaqueta vasca a cuadros verdes y negros, no acababa de morir y la chupa de cuero chapeada apenas había sido destetada, se deambulaba a la búsqueda de la cuadrilla en tortuosos recorridos que escondían claves profundas, según los gustos en pinchos, vinos o cervezas. Porque había que reconocer el asalto del zurito, del corto de cerveza, a la anterior hegemonía del chiquito de vino, ancestralmente servido en un vaso de culo grueso, muy pesado, hasta el punto de haber generado la definición de un nuevo deporte de masas, el levantamiento de vidrio. Tras el encuentro con los amigos, el recorrido de bar en bar iba salpicándose de variadas conversaciones donde, entre otros temas lúdico-festivos o políticos, se comentaban los hechos y sucedidos de cada taberna, transmitidos de boca en boca, de curso a curso, de currante por horas a parado en ciernes, siempre y cuando personas y cuadrillas fueran más o menos de la misma cuerda. Las diferencias sectarias ya se habían establecido y la comunicación entre las muy variadas siglas políticas no iba mucho más allá del menosprecio o la bronca pura y simple. Solo la irresistible tentación de los pinchos de tortilla como de casa o de chorizo de caserío que preparaban las cocineras del Batxoki, el local social del Partido Nacionalista Vasco, doblegaba a veces la cerrazón ideológica o tribal, como si el reclamo culinario compartiera las malas artes de una muchachita casquivana que se levantara poco a poco la saya para apretarse las cintas de las albarcas. ¿Qué te habías pensado, pues, sinvergüenza? La noche se fue. En ese entorno geográfico y social se concentraba una auténtica superpoblación de bares siempre contiguos, cada cual con su especialidad y apodo, casi siempre repletos, amenizados a veces por canciones del país, otras con forzados resoplidos tras cruzar en plancha bajo la persiana medio bajada, porque había money y las pelotas de goma volaban por doquier y con muy mala leche. Y no solo se distinguía a cada local por su vino de la Puebla, nunca se supo cuál era aquella Puebla, o la caña de Boldam, o los revueltos de jamón y champiñones. También se valoraban la decoración propia y sus añadidos, esto es, los carteles y las pegatinas políticas de rigor. De hecho, tapar con tu propaganda la del otro podía levantar chispas y eternizar una hora de discusión, mientras la máquina de discos del bar Ormaeche intercalaba, a golpe de monedas de duro, canciones vascas, hasta hacía poco prohibidas, e himnos revolucionarios históricos. Gran muchacho era el hijo de Itziar, antes hubiera muerto que denunciar a sus compañeros. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Había que verlo y oírlo para creerlo. Era, en definitiva, un Bilbao transitivo, complemento directo y acusativo de una transición que ya empezaba a marchitar las esperanzas no tan lejanas y hacía salmodiar a casi todo el mundo un mantra pesaroso. No era esto, no era esto. El verdadero cambio no resultó tan fácil como parecía y a la vuelta de un par de urnas estaba todo igual de jodido. Ingenuos. Había que desempolvar de nuevo todo el arsenal de hábitos resistentes y renovarse hacia algo más próximo al rojerío asumido poco a poco por el personal. Bienvenidos chubasqueros y anoraks proletarios, agrupémonos todos en la barra del bar. Mientras tanto, las descaradas lentejuelas de los primeros pubs abiertos en el casco viejo iban preparando con sigilo su desvergonzado cancán cosmopolita. Para colmo, el porro o las mistelas mezcladas con optalidones comenzaban ya a asomarse muy tímidamente por la esquina entre decepción y melancolía, según se va la última a la derecha. Erdoilaren tristeziarekin batera ziutate honen soinekua udazkenetan lambrua da eta bere sabaia laino baso bat nun bizi den Ilargiaren bada ez badako agonia eta kalatxorien abieskalen zakela eta zukalde proletarioen argi urdinskak eta murrainera doiaren begi gauero zubizarren letatik ipaiari soperri papel zaltzaia itzertzez unen iztegi bati Bezala Bus txofer batzu bozeolariaz mintzatzen Ja patridak bailiren benak Memoria, karrilen fatalitat, zian galdu. Zenboraren oial xinglea, arratxezkoa soide. Jarrapita baldaren nostalgia, kantoietan. Eta arutzago, poskorra, kale garbitzaileren behin. Así y todo, aún se erguía el estandarte del Bilbao de toda la vida, acogiendo en su seno un puñado de lugares que, a pesar de los nuevos aires políticos, no habían perdido la solera del polvo y la prestancia de las telarañas acumuladas en años y años de muros descascarillados, baldosas movedizas, vasos llenos de mugre, vino peleón como eructo de bisonte, pinchos fosilizados, enjambres de moscas con nombre y apellido, luces mortecinas y retretes. Kafkianos y tenebrosos retretes de acceso truculento, mazmorril y contorsionante. Antros de perdición y locura propicios para los más desgarrados gritos. ¡Mierda! ¡Aquí tampoco hay papel! Y las más espantosas quejas. ¿Quién hostias me ha apagado la luz? ¡Que me estoy meando fuera! Este era el caso, entre otros, de la tasca conocida popularmente como el Bar de la Maci, por las generosas y orondas formas de su patrona, a la que, dicho sea de paso, no se le habían otorgado los dones de la simpatía, la belleza o la extrema pulcritud. Eso sí, lo que nadie podía negarle es que cuando fruncía el ceño y se ponía con los brazos en jarras, aquí estoy toda yo, sus parroquianos y los de toda la calle Barrencale temblaban como flores. La cosa era que, además de los atractivos ya mencionados, el retrete de la Maci poseía otro traicionero encanto, su eficacia como arma química de destrucción masiva, es decir, el más insoportable, sofocante y asqueroso olor que uno pudiera imaginar. Sus diminutas dimensiones, su astuta ubicación en el rincón más alejado de la entrada del bar y la criminal estanqueidad con que su puerta se cerraba, hacían que los desgraciados chiquiteros, incapaces de aguantar más tiempo sus necesidades mingitorias, palidecieran al despedirse de su cuadrilla para afrontar la desigual carrera contrarreloj a la que les sometería aquel retrete de exterminio. ¿Cuántos fueron los que, al no poder aguantar la respiración lo necesario, volvieron junto a sus amigos luciendo un tono azul verdoso en el rostro, un aliento entrecortado y unos ojos vidriosos a causa de los efluvios amoniacales y fecales que los habían atrapado? Nunca se supo de nadie que intentara allí algo más que una rápida meadilla aliviadora. Tampoco se conocía en el retrete de la Maci la realización exitosa de una arraigada afición de aquella época, la pintada clandestina, el graffiti erótico festivo, el solaz literario ocasional tras la tranquilidad evacuatoria. A lo sumo se conseguían escribir algunos rasgos desiguales, trazos progresivamente más borrosos, alicaídos, que solían terminar bruscamente al sobrevenir el espasmo fatal, la derrota bronquial manifiesta, el desfallecimiento laríngeo y olfativo, el asco, el ahogo, el vacío, la nada. Nadie podía imaginar la plasmación en sus paredes de los apuntes filosóficos, las proclamas reivindicativas o los diálogos existenciales que podían contemplarse en los retretes de los bares cercanos. ¿Quién habría soportado el tiempo suficiente en ese pozo hediondo escribiendo frases tan largas? Y sobre todo, ¿quién habría estado tan trastornado como para repetir la experiencia y contestar así a los que le habían contestado a él? Esta era, por tanto, una de las afrentas que más avergonzaban a los honrados bebedores bilbaínos. La otra es que se estuviera sirviendo mosto en algunos bares, como si fueran farmacias. Hasta que cierto día, un suceso espeluznante y a la vez milagroso conmovió al casco viejo. El retrete de la Maci había caído derrotado. Demasiada gente dice. diferente sangre de una misma herida. Y mi pobre corazón de hierro se me fue oxidando con las penas. Y este tengo sueño y no me duermo. Este fuego que ya no calienta. Sabino Garricagoitia, uno de los más aguerridos chiquiteros de la época, fiero combatiente de los peores días de invierno con lluvia y viento cañoneando por calles y cantones, no podía dar crédito a ese rumor que se había extendido de Somera a Ronda, de Tendería a Velosticalle, de Pelota a María Muñoz, de Carnicería Vieja a la Plaza de Santiago, en definitiva, por todo el mapa mundi de Bilbao, que es lo mismo que decir el universo entero. Armándose de valor, decidió comprobar por sí mismo aquella especie que no podía creer. ¡Qué va, hombre! Seguro que se trataba de una maniobra propagandística de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo para tapar la boca a sus envidiosos competidores de la bella EASO. Como mucho, habría sido algún tramposo que en un descuido de la Macia había aprovechado para escribir alguna cosilla en la puerta abierta y desde fuera. A él se la iban a meter. Ni que fuera guipuzcoano, oyes. Pues no les había pasado putas en la última vez que se le reveló la vejiga en ese bar, y eso que ganó tiempo abriéndose la bragueta por el camino. Hazaña que, según le dijeron después sus amigos, mereció un escueto comentario de la Maci. Total, para lo que hay que ver. Apartando al gentío que se agolpaba en la puerta del local, Sabino pasó por la barra pidiendo con voz bien alta un chiquito de vino, en plan grito de guerra del Athletic de antes de la guerra. ¡A mí el pelotón, que los arroyo! Con ese ánimo añadido, entró y se encerró por fin en la cueva ponzoñosa. Allí estaba. No había truco de ninguna clase. Justo encima de la taza del retrete, alguien había pintado el símbolo de ETA militar con hacha, serpiente enroscada, vieta en jarray y toda la puñeta. Jesús, José y María. La impresión del momento le robó un tiempo precioso al perderse en un revoltijo de reflexiones. Esto se ha hecho por narices con la puerta cerrada. Y luego sacar el spray, desenvolver la plantilla, sujetarla, agitar el bote, pintar, recoger todo sin mancharse de pintura o de otros fluidos. ¡La hostia! En aquel instante, La mala fortuna hizo que la bombilla del techo parpadeara un par de veces y acabara por fundirse, dejándole en la más absoluta oscuridad. Con el sobresalto, el pobre Sabrino abrió la boca y ahí le vino el ahogo traicionero con ímpetu rencoroso, como si el maligno retrete quisiera vengar su honor mancillado. No veía dónde estaba el picaporte. Los fétidos vapores le asfixiaban, las rodillas se le doblaban, la cabeza se le iba. Manoteó como un poseso hasta que por fin, en un supremo esfuerzo, consiguió abrir la puerta entre toses, estornudos y penosas inhalaciones del aire que le faltaba. Volviendo a trompicones a la barra, cogió el primer vaso que encontró y se lo bebió de un trago. Inmenso error. El regusto amoniacal que le había quedado no le permitió reconocer la mistela doble que se acababa de meter entre pecho y espalda. Pensó que el vino de la maza, una vez más, se había puesto rancio. Del mismo modo, confundió las tres pastillas de Optalidón que le pasaron raspando la lengua con tres moscas que hubieran decidido poner fin a su triste vida ahogándose en el vaso. El calorcillo de la reacción entre el alcohol y la codeína de las pastillas tampoco le extrañó, al achacarlo al esfuerzo que le estaba costando aceptar la autenticidad de la pintada. No podía ser, no podía ser, no daba tiempo a hacer algo así. Y sin embargo, allí estaba, victoriosa, desafiante, de un color verde brillante que hubiera dado envidia incluso al césped de San Mamés. Boina y mil veces boina. Había que reconocerlo. Fuera quien fuese, había echado por tierra la última leyenda negra del casco viejo. Ya nada sería igual que antes. La desaparición de aquel pertinaz azote traería consigo, a no dudar, cambios radicales. ¿Quién sabe? Igual volvía a haber peces en la ría, o se cerraban todas las fábricas y Bilbao se convertía en una ciudad de turismo cultural. Anda, anda, para el carro, Sabino, que se te va la olla. Edo zein gautan atera daiteke eguzkia. Subjuntibua ningainian ager daiteken bezela. Itxaropenezko, itxaropenezko, parabola kontatzeko. Mundu aldre bez egon ziteken une batez, eta hien diak esan ziezazuken, ara zuzaran, zatoz, zatoz hartu zaitez, deitu gabe, eta elkarbanatuko dugu daukagur hori apurra. Une batez, marrazki bizidunez jantzita etorriko lirateke, beldurrezko pertsonaia koro Frankenstein edo Dracula bakoitzak bere alderik samurrenaz. Arazu zara, zatoz gurekin ongi etorri, sartu zaitez eta bizi ezazu gurekin, bizitzeko dugun apurra. Hoixe, taksian igaro dira neskaik ederrena, baina ez da azken taksia. Beste bat har dezakezu eta horri jarraitu jostari. Taksi guziak dira horiak, eta guzietan izango zinateke ongi etorria, ongi etorria. Txampan botilak irekiko likiuzkete, autobuziek aparkatzeko sobera leku daukaten azken toki hartan itxasonduan. Seguruen eta han betirako festan, han egongo da aitan bere lagunik onenekin. Aria zola garriak abesten, tabernako bezero guziak liluratuta otzez, han egongo da betiereko festan, gozo batian edo zein gautan atera daitekelako. Guzkia. Maia, Finalmente, Sabino Garricaoite abandonó el bar. Sesudas consideraciones acompañaban su cada vez más errático caminar. El recuerdo del mal rato que había pasado le seguía implacable, trayendo consigo ráfagas sofocantes del rabioso retrete, con un realismo tan palpable que inmediatamente le hizo temer haberse pringado el bajo de sus pantalones en la ciénaga traidora del bar de la Maci. Nuevas preguntas le inquietaban. Volvía a plantearse la extrema dificultad de la hazaña, la delicada precisión de aquella operación que había requerido, con toda seguridad, la participación de gente muy preparada. La verdad es que no entendía mucho de todas aquellas historias de acciones clandestinas, pero algo ya había leído. No sé qué de comandos compuestos por liberados que procedían de una u otra provincia y solían actuar siempre fuera de la propia para mayor seguridad. Aunque no había hecho mucho caso a estas informaciones de los periódicos, estas palabras iban tomando ahora un nuevo significado. De unas y otras provincias, nunca en la propia... ¡Ay, ené! De repente, un sudor frío bañó su rostro. Aquello era otro tipo de ahogo, más dañino, más definitivo. Su corazón parecía saltar sin control, incapaz de latir con normalidad tras el susto que le había causado una fugaz pero escalofriante idea que arrasó su ya debilitada lucidez por la ebullición de la mistela y los optalidones. No, eso sí que no, se decía. La espina que teníamos clavada todo el honrado gremio de chiquiteros bilbaínos, algo tan nuestro como el farol de Artecalle o el Corte Inglés, tan bochero y eterno como los plataneros del Arenal o los bancos de la Gran Vía, no puede haber sido reducida a la nada por gente de fuera de Vizcaya. Todo le daba vueltas y más vueltas. Intentó alejarse más de Barrancaya y sus tristes recuerdos, pero al llegar a la esquina entre las calles Pelota y Santa María, buscando el refugio del bar de la Peña del Atleti, otra visión pavorosa le heló la sangre en las venas. Su amada peña había desaparecido y en su lugar una bandera blanqueazul enmarcaba un rótulo enorme que decía: Sociedad Gastronómica Donostiarra, AUPA La Real. Por si esto fuera poco, al girarse hacia la calle del Perro, desde el lugar donde los chiquiteros cantaban a la Virgen, al ser el único punto del casco viejo que permitía ver a lo lejos la Basílica de Begoña, Sabino reconoció con terror que lo que estaba contemplando allí en lo alto no era su airosa torre, sino la enorme estatua del Cristo del Monte Urgul que domina la Bahía de la Concha. Sartzen dira den alaitzailea, Está aquí España, su será nere gloria. No pudo más. Entre gritos y sollozos salió corriendo hacia la calle Somera para huir de aquellas alucinaciones que le atormentaban. Pero en la plaza de Santiago el pánico le atrapó de nuevo. La catedral había desaparecido y delante de él se alzaba el mismísimo monasterio de Aránzazu con sus 14 apóstoles de mirada pétrea. Intentó escapar yendo por los cantones transversales y de poco le valió porque en el lugar que ocupaba la histórica bodeguilla del cantón de la calle Tendería se encontró un engendro que decía llamarse Taberna José Mari, llena de carteles y banderines de la Real Sociedad. Los alaridos del pobre Sabino retumbaron por el siguiente cantón que le llevó por fin a Somera. Tampoco allí encontró refugio. El suelo mojado le hizo resbalar y caer de rodillas justo a la altura del bar El Guipuzcoano. Este no era ninguna alucinación, siempre había estado allí como una especie de consentida excepción a la regla. Pero su presencia hizo que el desgraciado chiquitero perdiera ya todo el sentido de la realidad, todo el fuste bilbaíno y todo el sentido del ridículo que pudiera quedarle. Su voz se elevó, desesperada, por encima de la tenue neblina proveniente de las negruzcas chimeneas de la fábrica de Echevarría. Virgen de Begoña, San Antón, San Francisco, San Nicolás, San Mamés y todos los santos Juanes, apartad de mí este amargo cáliz. Habladme, aunque sea en castellano, y decidme, aseguradme que el comando de la pintada en el retrete de la Maci no era de Guipúzcoa. El suave sirimiri caía sobre sus temblorosos estertores. La mistela y las pastillas le habían hundido del todo en un insondable pozo de delirios demenciales. Le pareció ver que la puerta del Guipuzcoano se abría y cómo salían de él sus dos recias patronas, con su delantal blanco, el pelo corto en indestructible permanente, los pómulos sonrosados y los labios pintados de rojo intenso. Mientras se le acercaban, creyó entender que salmodiaban como un encantamiento las terribles palabras que aparecen en el escudo heráldico de Guipúzcoa. Fidelísima Bardulia, nunquam superata. Y eso no era lo peor, porque detrás de ellas, en perfecta formación, iban saliendo los arbolitos, el rey, los cañones y los dos forzudos en paños menores que blandían sus garrotes con muy malas intenciones. Para su sorpresa, en vez de empezar a cachiporrazo limpio, aquella fila de trasgos y fantasmas le rodeó y comenzó a cantarle de forma lenta e inflexible la más espeluznante letanía que un bilbaíno imaginarse pudiere. Tu vida como chiquitero ha acabado, Sabino. Ahora toca pagar por tantas bromas pesadas como la de irte a San Sebastián a tirarte a la concha y tantos chistes malos sobre guipuzcoanos que plantan ajos en la autopista porque han oído que son buenos para la circulación. Por tu arrogancia bilbaína serás arrojado a las llamas blanqueazules de un infierno muy particular. Se te acabó el vino tinto, Sabino. Ya solo beberás sidra de astigarraga picada y chacolí de guetaria avinagrado. Olvida el bacalao a la vizcaína y confórmate con las raspas de la merluza a la cosquera. En todos los partidos de fútbol, la Real le ganará al Athletic por 5-0. En las regatas de la Concha, todas las traineras vizcaínas naufragarán al dar la tercera palada. Todas las mañanas tendrás que escuchar el himno de San Ignacio de Loyola. A mediodía el Orfeón Donostiarra y por la noche la marcha de Sarriegi. En la tamborrada serás el parche del tambor más aporreado. En el festival de cine serás la alfombra roja pisoteada hasta que se quede negra. Y en la fiesta de los cíngaros caldereros, tú serás el oso bailarín que pasearemos atado con una cadena, Sabino. Tú serás y harás el oso para toda la eternidad. Lección de Epístole a Tipole Apóstole a lección de Coscolo. Ezagutzen zenduen amuñengo martolo, gazta ikuska batekin amartalo, jateko alako motilik ez dago. Ezagutzen zenduen amuñengo martina, oliazkoa kapatzen zekina. Jula nintzen dorra horata erosi nuen beia, urra ere argala nero ni bezala. Ezagutzen zenduen dorra uko ferratzailea, ukatzeko guztien kobratzailea, zor guztien ukatzailea. Christum Dominum Nostrum. Maria Corubrecoa erraten dizut, freskeran dagoen eperra maniatzeko. Horrua perrezinatzen arioa perdiatzeko. Oliorum patatorum azafranorum, per omnia secula del pobre Sabino, que Ricagoitia se pierde en las brumas de la incertidumbre. Unos dicen que fue recogido a la mañana siguiente por las patronas del bar El Guipuzcoano y cuidado con mimo por Tomasi, la más joven de las dos. Tanto fue así que, haciendo bueno eso de que el roce hace el cariño, ambos acabaron marchándose juntos para abrir un asador en el puerto de San Sebastián. ¡Sabino! Ya va, Tomasi. Ahora mismo, Tomasi. Perdona, Tomasi. Otros, en cambio, aseguran que quedó tan marcado por su experiencia alucinógena que se hizo anacoreta y pasó el resto de sus días escondido en las cuevas del monte de Pagasarri, muy cerca de Bilbao. Desde allí pudo ver los cambios que se iban produciendo en la ciudad. Las fábricas, efectivamente, acabaron cerrándose. Y las calles del casco viejo fueron enlosadas y peatonalizadas. Se construyó el metro, el Museo Guggenheim, el Paseo Abando Ibarra y la pasarela de la Universidad de Deusto. Un centro de congresos y espectáculos ocupó el lugar de los antiguos astilleros Euskalduna. Y parece mentira, Bilbao se llenó de turistas ávidos de arte y cultura, mientras la ría iba llenándose de peces. Pero con cambios o sin ellos, por encima de explicaciones racionales y plausibles, los compañeros de cuadrilla de Sabino siguen fieles a la leyenda de aquel poco santo bebedor. Ellos son los únicos que sienten una tristeza infinita cada vez que, en vísperas del carnaval, la televisión vasca emite imágenes de la fiesta de Caldereros en Donostia. Sus corazones bilbaínos se desgarran. La nostalgia por el compañero perdido les abruma y lloran como chiquillos cuando aparece en la pantalla del televisor el oso encadenado que baila al son de cacerolas y panderetas. Nos han acompañado en este programa Lotte Lenya, recreando el Bilbao imposible de Bertolt Brecht y Kurt Weill. Doctor Deseo, dando fe de una constante histórica. Llueve en Bilbao. Rupert Ordorica, bilbaíno de Oñate, cantando los textos de Bernardo Achaga, probablemente los mejores para describir el Bilbao de aquella época. Fito y los Fittipaldis, con un corazón oxidado como el mineral de hierro de las antiguas minas bilbaínas, que aún mantienen algunas vetas ocultas bajo las calles San Francisco y Cortes. Chuma Murugarri, bilbaíno de Rentería, dando un toque surrealista al laberinto 7 callejero donde sucumbió Sabino. Arantxa Irazusta, invitada guipuzcoana, una bellísima voz para cantar los versos que Pedro María Otaño dedicó a la ciudad de Donostia, San Sebastián. Oscorri, grupo bilbaíno donde los haya, ofreciendo el toque cultureta con su letanía en euskera latinizado. Y Kepa Junquera, bilbaíno universal, quien nos ha ofrecido la melodía de fondo y la despedida del programa con su increíble acordeón diatónico, y sus amigos de los cuatro costados de este mundo. Quedan todos ellos incluidos en el censo de bilbaínos honoríficos, porque, como es bien sabido, los de Bilbao nacen donde les da la gana. Un beso y buenas noches.